Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos acá una vez más a 46 años de las noches del apagón, cumpliendo una vez más todas las organizaciones, haciendo nuestro homenaje en esta 39 marcha de la noche del apagón, donde sabemos que Blaquier sigue suelto, donde exigimos la cárcel común, la cárcel efectiva para el genocida de Blaquier, un empresario cómplice de la última dictadura militar, un empresario responsable de las noches de los apagones. Nosotros no olvidamos eso. Por eso estamos acá reunidos esta tarde, que de donde hemos venido, de todos los rincones de la provincia y de otras provincias de nuestra querida Argentina. Y esa unidad es la que nosotros tenemos que festejar, porque hoy lo que nos está sucediendo acá en la provincia de Jujuy es muy grave. Gerardo Morales cree que con los allanamientos de los últimos días, con las contravencionales que nos levantan cada vez que salimos a las calles, y también con la persecución política que le han generado en nuestra Radio Pueblo hace 3 años infiltrando un policía, y que lo hemos tenido que descubrir nosotros mismos y le hemos denunciado una denuncia penal y que hasta ahora no tenemos respuesta. O como Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, compañera de la Biblioteca Niños Pájaros y de AGI20, que Gerardo Morales le ha generado una causa penal y que ya viene un año y seguimos exigiendo sobreseimiento. Así, muchísimos luchadores populares a lo largo de la Argentina, pero sobre todo acá en la provincia de Jujuy, venimos sufriendo estas persecuciones. ¿Por qué? Por el solo hecho de levantarnos ante la injusticia, por levantarnos a pedir trabajo genuino, por soñar con un mundo diferente, un mundo de igualdad. Pero no crea Morales que nosotros vamos a bajar los brazos. Estamos acá más fuerte que nunca. Y esta marcha de la 39 noche del apagón, seguimos más fuerte que nunca. Así que Morales vea y se vaya. A 46 años de la noche del apagón no nos han vencido, compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras.